Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Y el día de ayer les dije que hoy, va a empezar a cambiar el clima. Y que pues va a ser mucho frío, va a ser un cambio drástico en comparación del día de ayer y días anteriores, y va a empezar a partir de las 8 de la noche. De hecho, ahorita se puede sentir un poco de vientecito y medio fresco. Entonces, ahorita en estos momentos, escuchen bien, tenemos la temperatura máxima. Temperatura máxima que es de 60 grados Fahrenheit, o sea que está agradable, pero va a ir descendiendo la temperatura porque viene pues este frente frío y se va a intensificar este frío. Hoy las máximas son 60 y las mínimas son 29. Y recuerden, ahorita no porque ustedes sientan el clima agradable, eso quiere decir de que me voy a ir relajadito, relajadita a mi trabajo, a la escuela, al trabajo, no sé a dónde vayan a ir y no me voy a abrigar bien. No, no lo hagan, hay que abrigarse muy bien, lleven su chamarra, lleven su impermeable porque va a hacer mucho frío a cómo vaya avanzando el día. Aquí nos dice que a partir de las 8 de la noche ya va a estar súper frío. Entonces, por favor, hay que estar pendientes de esto. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 42, mínimas de 26, con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo vuelven a aumentar las temperaturas, máximas de 66, mínimas de 41, con cielos muy nublados. Y bueno, les puedo adelantar, la próxima semanita vamos a estar con temperaturas similares a la del día de hoy, no de frío, sino ahorita de 60 para arriba. Inclusive podría decirles que vamos a alcanzar los 70 grados, así que todavía nos queda días favorables, pero por el momento

delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que el castigo. Debo ser indiscreto. Para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Nancy Pelosi desafía a Trump. El proceso que lo echaría de la Casa Blanca continúa. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió la tarde de este martes al presidente Donald Trump, unas horas después de que la Casa Blanca publicara una carta rechazando cualquier tipo de colaboración en la consulta previa al impeachment, y lo hizo indicando que la misiva presidencial es claramente errónea. es solo otro intento ilegal de ocultar los descarados esfuerzos de la administración Trump para presionar a las potencias extranjeras para que intervengan en las elecciones 2020, dijo Pelosi en un comunicado. A pesar del bloqueo de la Casa Blanca, cada vez tenemos más pruebas de que el presidente Trump abusó de su poder y violó el juramento que hizo de proteger, preservar y defender la Constitución, puntualiza el texto de la líder demócrata. En su misiva, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, tachó la investigación para el juicio político de partidista y consideró que viola la Constitución. Unas horas después, Pelosi, que anunció la consulta tras el escándalo ucraniano, aseguró que continuaría con el proceso y lanzó un recordatorio y una amenaza a Trump. Señor presidente, usted no está por encima de la ley, tendrá que rendir cuentas. Al menos 2 muertos en un tiroteo en el este de Alemania. Al menos 2 personas han muerto en Halle, en el este de Alemania, al abrir fuego uno o varios autores que inmediatamente se han dado a la fuga de un vehículo. Según informaron fuentes policiales, según varios medios alemanes, el tiroteo se ha producido en las cercanías de una sinagoga. Además, un sospechoso habría lanzado una granada de mano en el cementerio judío, según publica Bild. La policía ha pedido a los habitantes de la zona que permanezcan en sus casas y, en el marco de las investigaciones, ha cerrado también la estación central de la ciudad. A través de Twitter, la policía de Hell ha informado de la detención de una persona, pero ha pedido a la población que esté alerta. Según informa Bell, una persona que iba vestida con un traje de camuflaje abrió fuego con un arma automática y entre las víctimas hay una mujer. El presunto autor emprendió la huida en dirección a Leipzig. El tiroteo se produjo en Hohenstein, explicó la televisión pública regional MDR, que apunta asimismo a la existencia de un templo judío en la zona y precisa que se desconoce si hay relación directa entre este y el ataque. Halle es una ciudad del estado federado de Sajonia-Anhalt, a 170 kilómetros en dirección sureste de Berlín. La detención de inmigrantes en Luisiana se dispara con Trump. En medio de un denso bosque en la Luisiana rural, hay una prisión rodeada de alambre de espino que se ha convertido con rapidez en un importante centro de detención para inmigrantes capturados en la frontera. El centro correccional de Wim es una de las 8 cárceles en Luisiana que han empezado a retener a solicitantes de asilo y a otros inmigrantes el último año, convirtiendo a Luisiana en un inesperado epicentro de la detención de inmigrantes durante el gobierno de Donald Trump. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dice que ahora retiene a unos 8.000 migrantes en Luisiana de los 51.000 que hay detenidos en todo el país. Estas nuevas instalaciones, una combinación de viejas prisiones estatales y cárceles locales, están a varias horas de carretera desde Nueva Orleans y otras grandes ciudades, lejos de donde tienen sus sedes la mayoría de los grupos de derechos de los inmigrantes y abogados de inmigración. Los internos se quejan del trato recibido y de largos encarcelamientos. Yo sabía que nos iban a detener, pero no pensé que iba a ser tan largo el proceso, comentó Howard Antonio Benavides Jr., un joven venezolano de 18 años que lleva 3 meses en Wynn. El repunte ha sido bien recibido por las poblaciones rurales que hace tiempo dependen de los empleos en cárceles y por la compañía carcelaria privada que recibe dinero del gobierno federal por retener a los inmigrantes. Y activistas ofrecen un servicio a los agentes de ICE que renuncien para que encuentren un mejor trabajo. un grupo de activistas ha ofrecido una oportunidad a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas para desempeñarse en otro trabajo mediante un programa anónimo y gratuito de servicios de recolocación, reportó este martes la revista Newsweek. Desde que el grupo Never Again Action, Acción Nunca Más, emitió la convocatoria para el servicio, al menos un agente se ha acercado pidiendo ayuda para dejar su trabajo y encontrar otro, según el grupo. Ya hemos tenido un agente de ICE que se ha puesto en contacto con nosotros, dijo el grupo, organizado por miembros de la comunidad judía estadounidense, que han dicho no dejarán que algo como el Holocausto vuelva a suceder, cuando millones de judíos fueron exterminados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El grupo anunció la campaña para que coincidiera con su festividad religiosa de la expiación, uno de los días más sagrados en el calendario judío, para apoyarlos a abandonar sus trabajos, deteniendo y separando a inmigrantes de sus familias. La sección de Atlanta de Never Again Action hizo una página web ofreciendo servicios gratuitos de recolocación de la carrera. No tienes que trabajar para ICE, te encontraremos un mejor trabajo, dice la página web, aunque aclaran que no garantizan un trabajo para los candidatos que renuncien a ICE, se comprometen a ayudarlos con un asesor laboral para preparar un currículum vitae, una carta de interés y entrenamiento para las entrevistas laborales. El gobierno niega miles de residencias a inmigrantes bajo un obscuro programa. Mehdi Ostahasan, un profesor universitario de ingeniería petrolera en la Universidad de Dakota del Norte, estaba en una conferencia académica cuando recibió una llamada del FBI. Meses antes había hecho una solicitud para recibir una tarjeta de residencia permanente que necesitaba para continuar trabajando y viviendo en los Estados Unidos por ser extranjero. Ostahasan cree que su nacionalidad de Irán, un país de Oriente Próximo con una larga historia de enemistad con Estados Unidos, y su fe musulmana han desempeñado un papel adverso en su caso, reportó la cadena CNN en un reportaje especial sobre casos de inmigrantes que han tenido dificultad para obtener la residencia debido a un programa gubernamental del que se sabe muy poco. Tras casarse con una ciudadana estadounidense y convertirse en profesor universitario, Ostahasan decidió solicitar la residencia permanente, pero una entrevista con un oficial de inmigración en el 2014 fue cancelada abruptamente y poco después recibió la misteriosa llamada del FBI. El agente federal quería reunirse en una cafetería de su localidad de Grand Forks, Dakota del Norte, y él accedió. No tenía nada que ocultar, pero luego hizo una búsqueda en Google y descubrió que inmigrantes musulmanes como él les ofrecían ayuda a cambio de convertirse en informantes dentro de sus comunidades. Ostahasan decidió que sería mejor consultar antes a un abogado y así contactó a Sabrina Balgamoya, una experta en derechos de inmigrantes, que le aconsejó no ir a la cita sin un abogado ni por error, según CNN. La Asociación Americana de Libertades Civiles, la ACLU, accedió a representar legalmente a Ostahasan en un juicio contra el Programa de Revisión y Resolución de Aplicaciones Controladas, un instrumento de seguridad nacional que, según alegan, ha sido utilizado para negar o retrasar las solicitudes de residencia a inmigrantes provenientes de países donde la religión mayoritaria es la musulmana. Su abogada contactó al agente del FBI y le preguntó de qué trataba la reunión, pero este solo le respondió que era una cuestión completamente voluntaria y personal a lo que no podría llevar un abogado. Eso le pareció extraño a Balgamwala. Nunca había oído hablar de CARP antes y los letrados de ACLU tampoco sabían mucho al respecto. CARP fue instituido por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS en inglés, en el 2008 como una respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Este programa funciona en cuatro etapas que van desde la identificación de una posible amenaza a la seguridad nacional hasta determinar si un inmigrante puede permanecer en el país, según ha explicado CNN. y golpean con críticas a Melania Trump tras decir que está entregada a la ayuda de niños. Melania Trump vuelve a enfrentarse a acusaciones de hipocresía tras desempolvar públicamente este lunes su iniciativa Be Best en un discurso antidrogas que dio en la sede de la Administración Federal Antidrogas, la DEA. La primera dama declaró que el objetivo del programa es ayudar a niños y asegurar que estamos haciendo todo lo posible para cuidar a la próxima generación, ya sea con un simple gesto de amabilidad, brindando atención donde sea necesario o enseñando algo valioso. Be Best promueve las acciones positivas en nuestras comunidades y en todo el mundo y ayuda a los niños a comprender lo que significa tener vidas saludables, explicó Melania Trump. El discurso de Trump se centró en el trabajo de su programa lanzado el año pasado para abordar la epidemia del abuso de opioides en menores de edad y aumentar el bienestar y la seguridad de los niños en Internet, según informó Hotspots. Pero las críticas en las redes sociales no tardaron en llegar, sobre todo en Twitter, recordando a la primera dama de las políticas de Donald Trump y de su administración. Arroba Felotus, hija, por favor empieza por ayudar a tu marido a ser buena persona, solo a ser un hombre normal, dijo la comentarista de origen latino Ana Navarro Cárdenas. Si Melania Trump está interesada sinceramente en ayudar a las generaciones futuras, no debería apoyar a su esposo mientras contamina el planeta, opinó el abogado y coronel de las Fuerzas Armadas Maury Davis. Otras personas, como la actriz y cantante Charlie Rose, le puso humor al asunto y tachó de gracioso sketch el discurso de la primera dama. Y en información deportiva, la Liga MX dice que en Chivas son realistas con el tema de la liguilla. Y bueno, continuando con esta nota, no es que Chivas haya tirado la toalla en este torneo, tan solo está siendo realista. Clasificar a la liguilla parece imposible, por más que al equipo aún le queden un par de vidas. Si Guadalajara quisiera tener una oportunidad, prácticamente tendría que ganar 5 de los últimos 6 partidos que le quedan en la apertura 2019, algo que parece irreal. Si vemos que el club rojiblanco es el antepenúltimo del torneo gracias a sus 12 puntos logrados. Calificar ya es muy difícil, es muy complicado buscarlo en 6 partidos. Matemáticamente tenemos la posibilidad, pero tenemos que hacer un cierre casi perfecto, comentó a Fox el director deportivo Mariano Varela, quien reconoció que ya está adelantando en el tema de los refuerzos para el próximo torneo, pues tiene muy claro qué posiciones hay que reforzar, pero seguirá Luis Fernando Tena al frente del equipo la próxima temporada, aunque no se consiga el milagro de la clasificación. Bueno, el directivo del rebaño recordó que el Flaco firmó por los últimos partidos del torneo, sin embargo, se evaluará su trabajo para determinar si se le renueva. El acuerdo al que se llegó con Luis Fernando era por estos 7 partidos e iremos haciendo una evaluación hasta el final del torneo, como lo hicimos el torneo pasado con Tomás Boy, y finalmente se quedó. Luis Fernando le ha dado orden al equipo, hay que dejar que pase el tiempo y tomar una decisión de acuerdo al comité y el consejo deportivo, fue lo que explicó. Cuando se le preguntó si habría mano dura en el plantel, entrenador y directivos en caso de que se consuma un torneo más sin calificar a la liguilla. Varela también aseveró que el fracaso de no clasificar es de todos y que no puede seguir pasando con este equipo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres información deportiva, no te puedes perder hoy lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial. Él te va a traer todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. El programa hoy en vivo a las 8 de la noche, hora de las montañas, cuando se va a venir el frío, el frente frío, bien frío. A esa hora vamos a estar pues con Rabbit, que va a estar transmitiendo el programa de lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo información de tecnología para todos los fanáticos del PlayStation. Pues el PlayStation 5 o el número 5 ya tiene la fecha de lanzamiento, los mandos hápticos y también tienen mejores gráficos. Sony está trabajando en la siguiente generación de su consola PlayStation y aunque la empresa japonesa no ha revelado grandes detalles, esto podría cambiar el 12 de febrero del próximo año, ya que según información de NeoGAF, la empresa japonesa está planeando un evento para mostrar oficialmente a PlayStation 5. El 8 de octubre, Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, confirmó el nombre y fecha de lanzamiento del PlayStation 5 mediante un comunicado de prensa en el que expresó lo siguiente: "Hoy estoy orgulloso de compartir que nuestra consola de siguiente generación se llamará PlayStation 5 y la lanzaremos a tiempo para Navidad del 2020. En cuanto al precio, el analista Hideki Yasuka de Ace Research Institute dijo a Trim Finet que la nueva consola llegaría al mercado en noviembre del 2020 con un precio de $499. En entrevista con Wired, Mark Cerny, arquitecto principal de sistemas para el PlayStation 4 y para PlayStation 5, confirmó que la nueva consola de Sony no se verá en este año. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que varios estudios ya se encuentran desarrollando contenido para ejecutarse en esta consola. El 20 de agosto, el sitio Let's Go Digital localizó un documento de patente del supuesto diseño de la PlayStation 5 por su singular diseño que Sony habría registrado en Brasil, país donde también registró la PlayStation 4. Especialistas citados en el reporte creen que esta patente podría ser la PlayStation 5, aunque también podría tratarse de un nuevo dispositivo de realidad aumentada o virtual o incluso un conmutador de red. Según el sitio TomSky, un desarrollador tuiteó que esta patente era parte del kit para desarrolladores, pero momentos después la cuenta fue eliminada. Así que ya saben, ahorrar para el próximo año para que puedan tener su PlayStation 5 si son de los que a ustedes les gusta jugar o a sus hijos y los quieren complacer con un regalito para Navidad del 2020, pues ya saben la fecha aproximada. Y bueno, en otra información, y esta es fuera de lo común, es de ciencia, y es que informan que Saturno supera a Júpiter como el planeta que tiene más lunas. Saturno superó a Júpiter como el planeta con más lunas, según investigadores estadounidenses. Un equipo descubrió un trayecto con 20 lunas nuevas que orbitan alrededor de aquel planeta, que ahora suma un total de 82 satélites, superando así a Júpiter, que cuenta con 79 satélites. Las lunas fueron descubiertas con el telescopio Subaru en Mauna Kea, en Hawái. Cada una de las lunas recientemente descubiertas en órbita alrededor de Saturno tienen aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, 17 de ellas giran en sentido contrario al resto, y esto se conoce como un movimiento retrógrado. Las otras 3 lunas presentan un movimiento progresivo, es decir, que están en la misma dirección en la que gira Saturno. Y 2 de las lunas progresivas tardan aproximadamente 2 años en dar una vuelta alrededor del planeta. Las lunas retrógradas más distantes y una de las lunas progresivas tardan más de 3 años en completar una órbita. Y bueno, esa es la información que les tenía, así que si alguien les pregunta si Saturno supera a Júpiter como el planeta que tiene más lunas, pues le dicen sí, claro que sí. ¿Cuántas sumas suman en total ahora? Bueno, pues dicen que cuenta con 79, ¿no? Entonces, es de esas 20 lunas nuevas que orbitan alrededor de aquel planeta, pues dan un total de 79 y pues Júpiter 82. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir al tema del día. Hoy el tema se los voy a dejar completo. Van a escuchar

No puedes excluir ningún aspecto de ti mismo y esperar que la situación siga siendo santa, pues ese aspecto comparte el propósito de tu relación en su totalidad y deriva su significado de ella. A menos que la fe que tienes en tu hermano te acompañe en toda situación, serás infiel a tu propia relación. Tu fe exhortará a los demás a que compartan tu propósito, tal como el propósito en sí invocó la fe en ti, y verás los medios que una vez empleaste para que te condujesen a las ilusiones, transformados en medios que te conducen a la verdad. La verdad invoca la fe, y la fe la hace sitio a la verdad. Cuando el Espíritu Santo cambió el propósito de tu relación al intercambiar el tuyo por el suyo, el objetivo que estableció en ella se extendió a toda situación en que jamás puedas verte envuelto. Y así liberó del pasado todas las situaciones que éste habría desprovisto de significado. Invocas la fe por razón de aquel que te acompaña en toda situación, y no estás completamente loco ni tampoco solo. Pues la idea de que en Dios puede haber soledad no puede sino ser un sueño. Tú, cuya relación comparte el objetivo del Espíritu Santo, has sido alejado de la soledad porque la verdad ha llegado. Su invocación a la fe es poderosa. No uses tu falta de fe contra la verdad, pues esta te exhorta a que te salves y a que estés en paz. Y bueno, empezamos con la lectura del día de hoy, la invocación a la fe, y en este apartado nos dice muchas cosas que nos vuelven a la realidad, que todo lo que hemos puesto ya en práctica se nos recuerda en tan solo un párrafo aquí. Hay muchos párrafos, obviamente, de este tema que nos vuelven a despertar nuestra realidad, a decirnos, ok, las ilusiones no existen y todo lo que te has creado, toda esa separación que has hecho, no es la realidad. En la verdad está la fe está la verdad y ambas están unidas. No podemos decir que tenemos fe y al mismo tiempo sentirnos separados de alguien más. Y bueno, les decía que el párrafo 8 nos dice que cuando existe la falta de fe o cuando se descubre la causa por la cual no tenemos fe, es porque creemos que la razón por la que tienes algo contra tu hermano, con cualquier persona, con cualquier situación, es por lo que él te hizo a ti o lo que ella te hizo a ti. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se siente herido, herida, lastimado, dice en su mente y lo puede estar recalcando día con día, fulanito, fulanita, me hicieron esto y yo no puedo seguir adelante con esta situación, o no puedo perdonar, o no me piden perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos cargando este pasado, escuchen muy bien. Estamos cargando este pasado sin encontrar una solución, más por lo que realmente lo estamos culpando, nos dice aquí, es por lo que tú le hiciste a él, a tu hermano, a tu hermana. ¿Qué se refiere esto? Está muy claro, ¿verdad? Uno piensa, no, si a mí me hicieron daño, a mí me dijeron, a mí me hirieron, a mí, la. Y no es así. Es por lo que nosotros le hicimos a esta persona, es por lo cual nosotros lo culpamos. Y vas a decir, pues yo qué le hice, yo no le hice nada. Pues simplemente creaste ese pasado o creaste esa experiencia Obviamente, si nosotros no hubiéramos visto ese momento en el pasado como lo interpretamos, pues no nos sentiríamos heridos, ¿verdad? No sentiríamos que hubo culpa alguna por parte de alguien más o por parte de nosotros. Entonces, como les digo, está súper claro. Y al mismo tiempo de que está muy claro, pues se nos invita a que regresemos a la fe y recordar que no tenemos fe en Él por lo que nosotros fuimos, por lo que nosotros vivimos de esa experiencia. Pero también se nos recuerda que tanto Él como nosotros, tanto ella como nosotros, somos tan inocentes de ello como lo es Él. Entonces, lo que nunca existió no tiene causa ni está ahí para obstruir la verdad. Entonces, eso que nosotros creamos en nuestra mente nunca existió. ¿Por qué sabemos que nunca existió? Porque si no estuvimos en paz, si no estuvimos plenos, pues es obvio que no es una manifestación de Dios, no es una manifestación de la verdad, no es una manifestación de la fe y de la unión. Entonces, todo lo que nos lleve a un dolor emocional, todo lo que nos lleve a un dolor físico, podríamos decir que es una falta de fe. Y va más allá del concepto que hemos tenido por mucho tiempo de lo que es la fe. La fe es la unión con la verdad. Y también nos lo dice en este apartado, nos lo dice muchas veces, que ambas coexisten. La fe está en la verdad y en la verdad está la fe. Entonces, recordando este apartado, vamos a contemplar nuestra vida y cada momento de nuestra vida, empezando con este momento, lo vamos a vivir en la verdad. Vamos a invocar a la fe. Invocando la fe, tenemos la verdad. Estando en la verdad, invocamos a la fe. Y entonces, vamos a invocar la fe por razón de aquel que siempre nos acompaña en toda situación. Siempre está con nosotros, sin embargo no la escuchamos. Escuchamos esa otra vocecita que nos hemos inventado. ¿Para qué? Para moldarnos al mundo que hemos creado, como nos decía el apartado del día de ayer, ¿no? Creamos un mundo en el que puede haber mucha tristeza, violencia, etcétera, etcétera, y vamos amoldándonos a esa creación. Aquí se nos recuerda que pues no es así, ¿no? Exactamente, se nos vuelve a recordar como el día de ayer al día de hoy, que ese mundo que se ha creado y que al que nos hemos amoldado no existe. Y no estamos completamente solos, por más de que seas tú la única persona en el universo, no estás solo. Estás con el Espíritu de Dios, estás con Dios, que Él te guía, que Él te abraza, que Él te alienta a cambiar tu perspectiva si lo que estás viviendo no te gusta. Tenemos que abrirnos a nuevas perspectivas para que ya no volvamos a sentir odio, para que ya no volvamos a sentir separación, para que ya no estemos sintiendo culpa. Recuerden que la culpa está muy directo al mensaje, ¿no? No viene de alguien más, por más que tú creas de que alguien es culpable. Nada más existe ese significado o esa situación de culpabilidad en tu vida, en tu pensamiento, en lo que tú interpretaste, en lo que fue tu percepción de lo que viviste. Entonces, si hoy dices, ok, no hay culpa alguna, lo único que hay es amor, voy a dejar que entonces Dios me hable y lo voy a escuchar, ¿no? Por lo menos voy a dejar de escuchar al ego y voy a seguir adelante invocando mi fe y reconociendo que en la fe está la verdad y en la verdad está el amor, y en el amor está la dicha y no la culpa, no el odio, no la ilusión. Ok, vámonos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 240 y nos dice: el miedo, de la clase que sea, no está justificado. El miedo de la clase que sea no está justificado. El miedo es un engaño. Da testimonio de que te has visto a ti mismo como nunca podría ser, y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad, sea cual sea la forma en que se manifieste. Solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy. Somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. Si pueden cerrar los ojos. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? ¿Ibas acaso a permitir que tu hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por él el amor que tú también sientes por él. Entonces, amar es el mensaje del día de hoy, amarnos los unos a los otros y recordar que el miedo, de toda clase que sea, no está justificado. Hoy se nos está diciendo en la lectura, se nos está diciendo en la lección, que nos den la fe. Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarlo. ¿Quién es ese hijo? Eres tú. Por más de que pienses también, voy a pensar en alguien más que me sienta, que me haya hecho sentir herido o herida, pues ese hijo eres tú, porque todos estamos en unidad. Entonces, vamos a recibir la fe en el nombre de Dios, vamos a perdonar nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, y vamos a enfocarnos hoy en la verdad, en este momento, en la verdad. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pausa y ya volvemos. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo otra recetita para el día de hoy, otro zumo u otro jugo con pasto de trigo. Este te va a ayudar a desinflamar tu vientre, a desinflamar tu estómago, si te duele, si comiste algo pesadito o si estos días no has cuidado mucho tu alimentación, pues este jugo es ideal para depurar tu organismo y para desinflamarlo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar el jugo de una naranja, el jugo de un limón y también vas a necesitar un puñado de pasto de trigo.

aunque no me sientas, te toco. Aunque no lo creas, te amo. Y aunque a veces lo dudes, yo estoy a tu lado. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Nuevamente les recuerdo que el clima va a estar muy frío a partir de las 8 de la noche. Inclusive ahorita ya se puede sentir un poquito de cambio porque se siente el viento, unas pocas de nubes. Se ve que algo viene, ¿no? Entonces lo que viene es mucho frío, entonces hay que estar bien abrigados, hay que estar preparados para que ustedes no se vayan a resfriar, para que digan, ah, yo no sabía, no los agarre por sorpresa y se confíen con el clima que estamos teniendo ahorita en estos momentos, ¿ok? Entonces, abrigarse muy bien, a prepararse porque este frente frío va a durar hasta el día viernes. Hasta el día viernes, la próxima semana vuelve a aumentar la temperatura, así que no se me pongan ahí un poco bajones de ánimo, porque hay mucha gente que no les gusta el frío. Y pues hay que disfrutar de todo lo que la naturaleza nos da, ¿no? Para todo hay, y hay muchas cosas que se pueden hacer en el tiempo de frío, sobre todo que pues nuestra naturaleza también necesita, ¿no?, limpiarse, y es una manera de cómo se va limpiando a través de la lluvia, a través de la nieve. Entonces vamos a verlo desde esta otra perspectiva, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores, no sin antes invitarlos a que hoy no se pierdan a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, ya que él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. La repetición de este programa también estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y el día de mañana la grabación. ¿Dónde pueden escuchar ustedes las grabaciones? Las grabaciones las pueden escuchar en la página de la radio, www.sexylovradio.com. Se van a la pestaña de música y ahí van a poder escuchar la grabación del programa del día de ayer, que fue publicado el día de hoy. A las 6 de la mañana se publican las grabaciones del día anterior. Este programa va a estar publicado el día de mañana a las 6 de la mañana, ¿ok? Y así todos los programas. Entonces, para que ustedes ahí estén enterados y puedan escucharlo a la hora que ustedes quieran, no hay pretextos. Hay gente que me ha dicho, oye, ya no te puedo escuchar a esa hora porque me cambiaron el horario del trabajo. Hay otras personas que tampoco pueden escuchar a cierta hora, sobre todo por la tarde, ¿no? Porque trabajan en la mañana, etcétera, etcétera. Pues ahí tienen las opciones. Ya saben que el programa en sí, pues es en vivo a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. De 12